estas cámaras, que decís, estos videos, os aconsejo que hagáis copias, que puedan ver otros amigos, otras gentes, y si puede ser a través de un internet, que se dice, en todo el mundo.